alguna vez escribió la vieja conciencia, como queriendo educarme preceptos, pero yo, nacido de la traición, me fui haciendo uno con el olvido. Oh, esos sosiegos, cuánto nos da trabajo la desidia, y cuando creemos que todo lo que hacemos lo hacemos guiados por la mano de un creador de vicisitudes, un dueño eterno de nuestros sinos, nos damos cuenta que fuimos nosotros mismos los que dejamos que el camino se volviera un cementerio de valores. En la esquina de la vida aguarda la sombría morada, donde mi voz quedará como blasón herrumbroso, un dislocado juego de palabras solamente.